No fui jamás como ese mar en calma, ni la decente mariposilla del camino, pero me armé con el valor de los desiertos rotos y me burlé hasta de mis infiernos locos. Y oí tu voz y te encerré en un rincón de mi niñez, donde tu aliento me quemaba y yo era un hada sin varita y sin alas. Y en mi cuento el ogro siempre me atrapaba. Me atrapaba. Es más fácil darse la vuelta. Es más fácil salir por la puerta, darle la espalda a la vida y dejar que otros decidan. Decir a todos que no me duelen las heridas, pero hoy, hoy, hoy, no tengo miedo. Hoy, hoy, hoy. Nunca seré como ellos soñaron que fuera. Ya mendigué amor de puerta en puerta. Me miraré de otra manera y me querré como soy a mi manera. Es más fácil darse la vuelta. Es más fácil salir por la puerta, darle la espalda a la vida y dejar que otros decidan. Decir a todos que no me duelen las heridas, pero hoy, hoy, hoy, no tengo miedo. Hoy, hoy, hoy, es más fácil darse la vuelta. Es más fácil salir por la puerta, darle la espalda a la vida y dejar que otros decidan. Decir a todos que no me duelen las heridas, pero hoy, hoy, hoy, hoy, no tengo miedo. Hoy, hoy, hoy, hoy, no tengo miedo. Hoy, no tengo miedo. Hoy, hoy, no tengo miedo. Pues aquí tenemos hoy el inicio de la sección de Tu Choco de una manera diferente. Contamos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia con la presencia del grupo Small Bank, que están aquí para, pues para contarnos, para también ofrecernos parte de su música. Y bueno, han querido vivir la experiencia de pasar por los estudios de Berriozar y Ratia, así que nosotras estamos más que encantadas. Chicos, bienvenidos aquí. ¿Qué tal? Hola. Lo primero de todo, pues desear pues que agradeceros vuestra presencia, compartir un rato de vuestro tiempo y sobre todo deleitarnos con esta música tan bonita que ha sonado en el inicio de la sección. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué esto de la música? ¿Un mundo complicado? Pues sí, un mundo complicado, pero bueno, a la vez apasionante. Bueno, muchas gracias también a vosotros por permitirnos venir hoy aquí a la radio. Y bueno, Small Band empezó hace pocos meses, en junio. Mi compañero es Benjamín y yo soy Marian. Uh-huh. Y hace 2 años intentábamos iniciar este proyecto, pero por diferentes causas de la vida no pudo ser. Y, Y este año ya dijimos, venga, de este año ya no pasa y aquí estamos. Hemos hecho una banda, Small Band, con canciones propias y también versiones de algunos artistas que nos conmueven o que nos dicen algo especial. Y bueno, ahora que hable Benjamín. Como la necesidad que tenemos de expresar nuestras ganas de hacer cosas con arte, un tipo de música diferente. Y Marian es una estupenda compositora, canta fantástico y bueno, yo he intentado aportar un poco con los arreglos de guitarra y demás. Pues que el grupo suene bien y espero que a las personas que nos escuchen que les guste. Y se animen a ir a vernos también, esas cosas. Hombre, la canción con la que habéis iniciado el programa yo creo que está bastante chula y que al final, poco a poco, si vais teniendo ahí un poco de amplitud y os van conociendo, yo creo que a la gente puede que le interese y que, bueno, pues que claro. Al final esto es como todo, poco a poco. Sí, se trata un poco de eso. Tenemos también un espectáculo en el que vamos contando una historia de amor, se llama La pequeña historia de Liella, y es una historia de amor contada y cantada. Ajá. Enlazando unas canciones con las otras y también lo vamos a apoyar con imágenes audiovisuales para hacerlo pues en según qué espacios, pues como yo que sé, centros de casas de cultura, aunque también hemos tocado en bares, o sea, quiero decir que es una música que la podemos tocar en diferentes espacios y bueno, y próximamente queremos grabar un disco en un estudio y bueno, la cuestión es eso, dar pasitos que nos lleven a donde tenga que ser. ¿Cómo surgió un poco? Como habéis comentado antes habéis tenido ya experiencia con el mundo de la música, imagino que ya serán años, ¿no? de proceso, de aprendizaje. Bueno, yo en mi caso llevo tocando la guitarra desde muy pequeño, pero siempre ha sido como hobby. He estado en una familia de músicos y es una cosa que se vive en casa y al final pues te metes y el problema es que al final tienes poco tiempo para poder dedicarte a tan, o sea, te gusta tanto que te gustaría dedicarle más horas y no puedes porque tienes otras cosas y tal. Pero bueno, yo creo que llevo tocando la guitarra como 30 años. Una cosa... Ya que es ya toda una vida, una experiencia y que suena muy bien. Gracias. Pues gracias. Bueno, el caso de Marian yo creo que ya tiene más experiencia. Bueno, no sé, tampoco, porque yo al final tampoco no soy músico, pero sí que aprendí a tocar la guitarra, sí, también pues jovencita, de adolescente, y compuse canciones desde bastante joven. Y luego tuve un grupo de rock unos años, que también estuve por ahí rulando, con 22, ahora tengo 36. Y bueno, tenía muchas canciones en el cajón y la verdad es que ahora pues lo que me apetecía era volver a la música después de años sin haber estado... tocando. Marian, ¿eres tú siempre la que compones los temas? Sí, en general las canciones, letra y melodía son mías, las compongo yo, pero luego tengo que decir que sin Benjamín pues no habría Small Band porque él las arregla con un gusto pues exquisito y yo pues estoy aquí por él también. Entonces somos una piña. Se dice que la mayor inspiración para las personas, para componer, es en aquellos días en los que parece que nos va todo peor, que es cuando nos cogemos el papel y escribimos. ¿Qué piensas? ¿Que es cuando más te inspiras o también? Porque a veces cuando estamos muy bien se nos olvida, ¿no? Y dices, ahora que estoy genial, ¿no? Que me voy a poner yo a trasladar a veces al papel, que sería cuando, joder, hay que también cantar canciones a lo bueno, a la alegría, al claro. Subidón, ¿no? Pero a veces parece como que nos queda en el tintero. Sí, a mí me cuesta más. Reconozco que sí, que tiendo más a hacer composiciones desde igual estados más, pues bueno, ¿no? Anímicamente más tristes, pero hay un poco de todo. Nuestro espectáculo es bastante íntimo y la verdad es que las letras son bastante así poéticas, pero también hay alguna canción a la que le hemos intentado dar pues eso, otro tipo de aire, ¿no? De rumba o con otros estilos, más latino, un poquito de todo. Pero son bastante potentes, desgarradas. Dicen algo. ¿Cómo es el proceso de un grupo? Es decir, vosotras estáis aquí componiendo, vais cantando y el haceros conocer, el poder llegar a lugares, el que os ofrezcan un espacio físico pues para poder trasladar, para poder cantar. ¿Cómo va todo? ¿Es fácil? ¿Es más complicado de lo que realmente a veces creemos? Que igual decimos, venga, vamos al bar de aquí al lado de casa a ver si nos dejan poder tocar una canción o poder ofrecer un concierto. ¿Cómo es ese mundo? Pues es muy complicado. Yo creo que, claro, al final uno no quiere tocar sin... No, gratis, quiero decir que creo que... Yo también me dedico al teatro y creo que hay que revalorizar el arte, porque es que pienso que los artistas también queremos vivir de esto, ¿no? De la música, del teatro, de lo que sea. Entonces, estamos en un momento muy delicado a nivel económico, pero aún así yo estoy muy positiva. Creo que los pasos... Hay que darlos poco a poco y hay que disfrutar del proceso más que del final. Y bueno, nosotros nos estamos moviendo por bares y luego aparte también pues hemos mandado a todas las casas de cultura, Civivox, y luego ya que te llamen o no, pues no sé si dependerá de nosotros. Bueno, tuvimos un comienzo bastante prometedor porque tocamos en octubre en varios sitios, luego en noviembre también y bueno, ahora está quizá un poco más parado. Pero también tenemos la suerte de contar con las redes sociales y hemos hecho un esfuerzo bastante importante en ese aspecto, en la parte de internet. Tenemos sitio de YouTube, tenemos un blog, tenemos nuestra página de Facebook y Twitter, vamos, estamos prácticamente en todas las redes. Estáis ahí, en las redes sociales a tope. Y eso también es una forma que está ahí, que nos puede ayudar a llegar más lejos, ¿no? O al menos a hacernos el camino más sencillo. Y bueno, esperanza no... O sea, ilusión tenemos muchísima. Eso es así. Al final yo pienso que los proyectos que se hacen con ilusión, a pesar de que hay una parte que es vuestra y otra parte que ya no os corresponde, que es lo que las otras personas decidan y que es donde tenéis el paso, pero yo creo que sarna con gusto no pica y que cuando las cosas se hacen desde corazón, yo pienso que van avanzando y que al final pueden surgir. Yo sí, yo estoy súper positiva, no sé, a veces me sorprendo a mí misma porque no sé si es que estoy un poco, ¿no?, ahí volando, pero no sé, creo que es la actitud, ¿no?, importante, estar positivo y creer en lo que haces, disfrutar sobre todo eso. Sí. La vida es un juego, estos son 2 días y hay que disfrutar y estamos aquí para conmover, para producir en la gente, pues no sé, algo que les mueva por dentro y yo pues, en ese sentido estoy muy contenta. Benjamín, Marian, ¿cómo fue vuestra primera experiencia ahí en el escenario? ¿Vuestra primera actuación? Bueno, pues la verdad que fue sorprendentemente mejor de lo que pensábamos, porque siempre estás más nervioso el primer día que tienes que tocar. Pero bueno, como habíamos conseguido un ambiente bastante, bastante íntimo, había venido mucha gente conocida y al final los nervios iniciales te duran 5 minutos. Luego te concentras en la música, te concentras en las canciones... y bueno, tenemos nuestra primera actuación entera cortada en canciones subida a nuestro sitio de YouTube y yo creo que esa actuación nos quedó muy, muy bien, muy especial, muy bonita y bueno, la verdad que esa primera experiencia fue muy agradable, muy... Sí, yo igual. Muy chula. Opino lo mismo. Pues sí, porque al final es un poco lo que comentas, ¿no, Benjamín? A veces los nervios que te pasan ahí como esa factura de decir, yo sé que lo hago bien, sé que me gusta, pero de repente me expongo al público y digo, jolín, aquí parece como que, no sé, te sube algo por ahí que a veces te puede llegar a paralizar o el caso contrario, te puede llegar a dar como un nervio pero subidón y a la vez como un disfrute que dices, esto es lo que a mí me gusta. Sí, sí, esa... ahí tienes toda la razón. Ese subidón que te entra en el escenario y en esos minutos cuando bajas y toda la gente te viene a felicitar, a saludar y es un... La verdad que te sientes muy bien, muy bien. Sí, es muy bonito. Por ahora se estáis moviendo por la zona aquí de lo que sería de Pamplona, comarca. Por ahora sí, por ahora estamos moviéndonos por aquí, pero bueno, nos daría igual tocar en otros sitios y de hecho cuando ya grabemos porque las canciones están grabadas al aire, como antiguamente, para poder... están registradas... Pero nuestra intención es eso, grabar en un estudio y luego pues moverlo ya, pues no sé, a otro nivel, igual discográficas, no sé. Bueno, al final lo importante es ir poco a poco, que os conozcan, que os vayan viendo, porque además por ahí tenéis pendiente una actuación en esta semana, me han comentado. Sí, eso es. Tenemos una actuación este viernes 28 a las 22:30 en las 10:30 en el Bardo Escaldao, que está en el polígono de Mutilva, calle 033. O 33, no sé. Bueno, pues bueno. Animamos a la gente a que se dé una vuelta por allá y que pueda viviros en vivo y en directo, que escuchen vuestra música y que disfruten con ella. Sí, además nuestro eslogan es nuestro... Nuestra historia se vive en directo. En directo ganamos mucho. Yo creo que sí. Es un bonito eslogan. Y bueno, pues ¿qué os parece si nos sorprendéis con otro tema? Vale. De los vuestros. Venga. Puedo olvidarte y me invento mil formas de no amarte y salgo a la calle a arrimarme a cualquier holgazán con tal de que no huela a ti, con tal de que sus besos te arranquen de mí. Puedo olvidarte y me invento mil formas de no amarte y salgo a la calle a arrimarme a cualquier holgazán con tal de que no huela a ti, con tal de que sus besos te arranquen de mí. Todavía no había tristeza, cuando los dolores no me hacían daño y solo tu cuerpo bañaba mi olvidarte e imagino mil formas de no amarte y vuelvo a lo mismo, a dejarme llevar sin pensar con tal de no pensar en ti, con tal de que tu olor no llegue hasta mí. Puedo olvidarte e imagino mil formas de no amarte y vuelvo a lo mismo, a dejarme llevar sin pensar con tal de no pensar en ti, con tal de que tu olor no llegue hasta mí, no acaricie mi pelo ni mi boca ni el deseo. No acaricie mi pelo, ni mi boca, ni el deseo. Si hubiera podido llamar a tu puerta, cuando todavía no había tristeza. Bueno, María, Benjamín, yo creo que tenemos razones suficientes para pasarnos este fin de semana por allá, por Mutilva, y para poder apreciar el concierto en vivo y en directo. Así que volvemos aquí a animar a la gente a que se pase por allá. Recordamos dónde va a ser el concierto, chicos. Sí, en el Bar do Escaldao, polígono de Mutilva, calle O33, a las 22:30. Igual que estamos, también aprovechamos, luego yo colgaré por el Facebook vuestro contacto, pero esa dirección de Facebook, ese blog que tenéis por ahí, para que la gente se pueda meter en él. Pues es que no hemos traído la tarjeta. Sí, sí, no, a ver si me acuerdo de la URL. Bueno, no pasa nada, no importa. Es smallbun.mib.blogspot.com. Muy bien, para que la gente se pueda meter, para que os disfruten también en diferentes partes de vuestra música y sobre todo, pues bueno, pues para que vayáis siendo ahí conocido, conocida y que sigáis triunfando y que disfrutéis sobre todo de vuestro proyecto, que yo creo que al final las cosas cuando, como decíamos antes, cuando se hacen con cariño y con ilusión, siempre van bien, o por lo menos esa sensación buena que nos llevamos nosotras, que al final es lo que merece la pena. Pues sí, eso es. Jo, muchas gracias, por invitarnos, de verdad. Es un placer teneros aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, y que sepáis que siempre que queréis volver, pues estáis más que invitado o invitada, y que sigáis adelante y sobre todo, pues eso, que disfrutéis de esta etapa y que ya nos contaréis. Vale, muchas ¿vale? gracias. Muchas gracias. Venga, agur. Agur.